Mañana con una entrevista. Vamos a charlar unos minutos con el productor de hortalizas ahí de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Angelillo. Jorge, Pablo Cucharini te saluda. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Un saludo a vos y a toda la audiencia. Jorge, nos interesamos en charlar con vos porque la semana pasada, hace unos días, hubo una explosión de una fábrica ahí de agroquímicos en Mercedes. Un trabajador lamentablemente perdió la vida. Y bueno, venimos tratando acá en Radio Kermés, en Santa Rosa, La Pampa, el tema de los agrotóxicos. Y bueno, sabés que vos estás, sabemos que estás involucrado en este tema. Contanos a ver qué pasó y bueno, cómo están analizando eso y bueno, y lo que están reclamando ustedes. Bueno, bien. Esto se divide en varias etapas. Al día de hoy ya son 3 semanas que ha pasado de este accidente, donde falleció este muchacho que se llama Rubén Ponce. Sí. No falleció en... O sea, a la semana falleció. Claro. La explosión fue, aparentemente, por lo que se sabe, es debido a una caldera que es donde arranca el incendio. Se derraman líquidos, que no sabemos qué cantidad todavía, al día de hoy no se sabe, por un vecino de la zona, prácticamente vive enfrente de la planta, olió, se despertó y por las explosiones y las sirenas y todo, y olió 2,4-D mezclado con biodiesel y mezclado con plástico. O sea, primero fue el 24DL y después atrás vino el biodiesel y atrás vino el plástico. O sea que todo eso fue todo un conjunto de cosas. Claro. Eso fue lo que pasó en ese momento. Actuaron 10 horas los bomberos voluntarios de 11, con 11 dotaciones de Mercedes, de Navarro, de Luján, de General Rodríguez y de San Andrés de Giles. En básico eso es lo que pasó. La planta esta estaba cerca del casco urbano ahí de Mercedes, muy cerquita. Está más o menos a 5 kilómetros del casco urbano. Está por la ruta 42, camino a lo que es una zona turística y un polo gastronómico que es Tomás Joffre. Más o menos para que se ubiquen si alguno anduvo por esta zona. Claro. Eso es lo que pasó. Después se volvió a encender a las 18 horas de vuelta. Bueno, tuvieron una acción los bomberos otra vez, lo apagaron de vuelta y bueno, eso fue lo que pasó en sí. Ahora, vos dirás, bueno, ¿qué medidas tomaron, no? ¿Cierto? Y sí, más vale. No se tomó ninguna medida. Esa fue la realidad. Recién por presión de los vecinos, a la semana tuvieron, o sea, el día martes de hace 2 semanas atrás, tuvieron la primera reunión con los vecinos. Debido a las presiones y la incertidumbre, los miedos y todo el dimes y diretes que pasó, ¿no es cierto? Sí. La empresa contrató en sí a una empresa para sacar los líquidos que se habían vertido fuera de la fábrica y la tierra que se había vertido fuera de la fábrica. Bueno, esos líquidos fueron a través de camiones atmosféricos a una empresa que se llama Tradex en Campana, que hace 2 días nos enteramos que la empresa está clausurada. Y también nos enteramos que la empresa que llevó los líquidos y las tierras y todo, y el lodo y todo, no está habilitada para ese fin. Oh. O sea, no tiene los papeles en regla. Sí, sí, sí. Nos enteramos también que a las 2 semanas nos enteramos que la empresa esta no tenía la habilitación correspondiente para ejercer ese tema. Entonces vos te decís, pero ¿dónde estamos? O sea, ¿realmente dónde estamos? El martes, este último martes, vino un director de la OPDS, que es lo que controla el medio ambiente en Provincia de Buenos Aires, y que a su vez es así, la municipalidad habilita a través de la OPDS que le da la autorización para que pueda habilitar, ¿cierto? Sí. Y a su vez también trabaja bomberos de policía, creo que es Policía Federal, que hace la habilitación de la de la parte de incendios y todo, si está bien la empresa y todo. Esta empresa, o sea, esta empresa tomó lo último, pero digamos que la empresa, o sea, la está habilitada desde el año 80. Ahí se hacía la pasta para la pastilla de Patalgina. Después se hizo, después cambió de empresa y hacían pastilla de cloro. Y después, creo que hace más o menos 5 años, está esta empresa que tenía que haber readecuado el sistema a lo que es zona 3, que es lo que trabajan los agrotóxicos. Hay un video que uno de los trabajadores filmó de las condiciones en que se estaba laburando ahí en el lugar. Y sí, bueno, hay varios videos de eso. O sea, se viralizó uno solo, pero hay varios videos, sí. Las condiciones de seguridad e higiene dan mucho que hablar. Son lamentables. Da bastante que hablar. Esto fue, o sea, ese video es de febrero o marzo de este año. Imagínate, para que tengas una idea, la OPDS le hizo la revisión en junio del 2018 y nunca más. Claro. O sea que no es eso solo, no es solo decir los temas de higiene, cómo los transportaban, lo que desechaban, que lo desechaban a la tierra, que muchos se dicen, me mandan a hacerlo y lo tengo que hacer, pero yo sé que esto no está bien. No sé si él mismo o no, tengo fotos de que está un plástico con los animales muertos, donde hay abejas, ranas, helicópteros, o sea que el medio ambiente estaba ya saturado y estaba haciendo desastres en ese momento, ¿no? Jorge, vos integrás un colectivo, imagino, que está reclamando control, la prohibición de los agrotóxicos. ¿Cómo vienen trabajando con eso? Mira, realmente lo que se viene haciendo en el colectivo es escuchando y viendo. Ahora, el gran problema que tiene este colectivo, y creo que toda la gente de Mercedes, y ahora te voy a ampliar un poquito más, es el tema de qué daño produjo, produce y producirá. Porque ahora interviene también la Secretaría de Ambiente de Nación, que realmente el lunes a la noche se enteraron del tema. Estuvieron en la zona sacando muestras de agua, de ambiente, ya lo había hecho la OPDS, sacando muestras de agua, sacando muestras de suelo, y pusieron drones para ver los daños, sacando fotografías, y pues viendo los daños que hay alrededor de la planta. O sea, pero a ver, el colectivo de que es donde yo integro el grupo, lo que quiere saber es, básicamente, ¿el agua está contaminada? ¿Cuándo se puede contaminar? ¿En qué tiempo? ¿Cuáles son las medidas que se tienen que tomar? ¿Los usuarios qué tienen que hacer? O sea, los clientes, los habitantes de Mercedes, ¿qué tienen que hacer? Pero no termina ahí. El tema es así. Hay dos acuíferos bajo tierra, que uno es el Pampiano y otro es el Puelche. El Pampiano, según, o sea, tomado de nivel de suelo, sí, nivel de suelo a aire, la variación es entre 5 y 40 metros. Y el Puelche está entre 70 y 90 metros. Uno de los directivos dijo, a 70 metros la contaminación puede llegar entre 5 o 10 años. Estos ríos subterráneos, para llamarlo, para hacerlo más gráfico, estos ríos subterráneos, sí, pueden también tener lenguas, que son las que pueden derivar a otros ríos. Y ahí afectaría el río Luján. Imagínate que el río Luján afecta General Rodríguez, Moreno, San Isidro, el río de la Plata, sí, Tigre, el río de la Plata. Y si sigue por el cauce, le va a llegar a ustedes también. Jorge, ¿se han hecho estudios de cómo está el agua esa? Se está haciendo, no están los resultados. Claro. Pero que la sospecha es que podrían llegar a estar contaminados por esto que decís. La sospecha es esa, por eso, pero no tenemos certezas. Entonces, al no haber certezas, vuelvo a decirte, la gente tiene miedo. O sea, están tomando agua de bidones o se están yendo a bañar a casa de familiares que posiblemente no tengan esto, porque imagínate que esto, vos la vida de un tóxico tenés 3 o 4 vías, vista, piel, olfato y garganta. O sea, y ahí ya estamos hablando el 24DL, más el glifosato, más todo lo que se estaba trabajando, es totalmente tóxico. Es tóxico grado 1, altamente tóxico. Así que, aparte de esta empresa, trabajaba, tiene el 40% del mercado nacional. Claro, tiene otra Sigma Agro. Sigma Agro, sí. Y tiene otra, tiene las oficinas en el kilómetro 44 del acceso este, que eso es Francisco Álvarez. Calculo que tiene que ser, no lo conozco, pero calculo que tiene que ser oficinas y depósito. Jorge, ¿y la respuesta que han tenido, primero, las autoridades municipales, han dicho algo de ahí de Mercedes? La primera reunión que hubo, estuvo el intendente y un médico de salud que dijo que no había riesgo para la población. Pero, o sea, todos dudamos porque al no haber análisis, ¿cómo sabe si hay riesgo para la población o no? Claro. Hay análisis de suelo, de tierra, de aire y de agua. Entonces, ¿cómo? No sé cómo se arriesgó y realmente no le confiamos por ese tema, ¿no? Claro. Al no haber análisis, ¿cómo sabe? Claro, por eso ustedes están reclamando que se haga un estudio completo de todo. Lo que reclamamos es que realmente digan la verdad, ¿viste? Y que salgan a los medios, porque hay un cerco bastante mediático, lo único que se sabe es vía internet. Claro. Y no hay una llamado y decir a la población, mire, pasó esto, esto y esto, va a pasar esto, esto y esto, nos tenemos que cuidar de esto, de esto, de esto, nada. O sea, no hay de eso. Eso es lo que más preocupa, que vos no tenés una guía, ¿viste? O sea, no tenés una comunicación donde te dicen, bueno, esto nos pasa esto tenemos que hacer o esto no tenemos que hacer. Sí. Eso es lo que más. Después, el tema de que si estaba habilitada o no estaba habilitado, si tenía los empleados en negro o si no pagaba el IVA, ese es un problema de la justicia. Lo que nosotros realmente queremos saber es qué pasa con el ser humano, o sea, cómo tratan al ser humano y qué expectativas tenemos. Es básico eso. Claro, sí, clarito. Bien, Jorge, queríamos tener la voz de alguien ahí que nos cuente, a ver cómo está viviendo la comuna ahí de Mercedes, esto que pasó, lamentablemente perdió la vida una persona también, hay que decirlo. Perdió la vida de una persona y un bombero también afectado. Claro, sí, sí. Bien, Jorge, no sé si querés completar con algo, si no, gracias por estos minutos con Radio Kermés acá de Santa Rosa, La Pampa. Mira, le agradezco a ustedes que hagan visible esto, que ese cerco se pueda saltar. Agradezco la preocupación y, bueno, estén al tanto a ver qué puede pasar por el agua por aquellos lados, ¿no? Claro, sí. Gracias de nuevo y buen día, Jorge. Al contrario, buen día a ustedes. Bien. Hasta luego. La palabra de Jorge D'Angelillo, él es productor de hortalizas ahí en la zona de Mercedes, donde, reitero, hubo una explosión el 27 de septiembre fue. Explotó una fábrica de agroquímicos y, bueno, lamentablemente perdió la vida un sereno, Rubén Ponce, era el único empleado que se encontraba en el lugar.